¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes, amigas y amigos, oyentes del programa Con la Casa en la Mochila. Se emite en el 101.8 FM de Zaragoza o por streaming en Radio Topo. Son las 6 de la tarde del 5 de julio y estamos a una temperatura excelente, 33 grados. Vamos ya con los contenidos de nuestro programa. En primer lugar, hoy tenemos a Raúl Viñas, que nos presenta su libro de poemas, titulado TOC. El título viene por una enfermedad mental que es trastorno obsesivo compulsivo. En segundo lugar, estará con nosotros Llanero. Es una persona que durante la pandemia estaba durmiendo en una tienda de campaña entre el Puente Santiago y la Alfajería, aquí en Zaragoza. Ha ocupado el Hotel Santi Bendito, donde aloja a más de 20 personas sin hogar, unas 17 mujeres y 5 hombres. Nos contará cómo ha sido todo esto. Miguel Ángel, en su sección de Acción Cultural, nos acerca a la cultura y nos recomienda, como cada semana, visitar exposiciones muy interesantes. Arturo, como cada semana, nos dejará su comentario y Raúl Palma una reflexión. Con un par de noticias más interesantes de esta semana, finalizaremos el programa de hoy. Esperemos le guste. Vamos ya con el programa 285. ¡Comenzamos! Hoy tenemos con nosotros a Raúl Viñas. Él ha escrito un libro de poemas que ahora mismo, en vez de presentarle yo, voy a dejar que él haga la presentación. Buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes. Mira, te explico de qué va el libro. Perfecto. Este libro es un libro de poemas escrito por una persona con enfermedad mental. De ahí su título, porque se titula TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Este grupo de poemas trata sobre todo los oscuros temas de la vida, como la drogadicción, la prostitución y un montón de temas que me recorren la mente poco a poco. El libro ha sido escrito durante el confinamiento del coronavirus y todos los poemas han sido compuestos bajo la inspiración que me provoca, bueno, el tomar café. De hecho, el 50% de los poemas que he escrito han sido escritos en servilletas de los bares, porque suelo ir mucho a tomar café y entonces cuando me pilla la inspiración, pues ahí lo escribo. Y luego que la inspiración para mí es muy importante. Yo tengo la segura convicción de que todos los poemas ya están hechos. Lo que pasa es que están en una dimensión diferente a la nuestra y lo que hay que hacer es conectar con esa dimensión donde están los poemas y pasarlos al papel. Y bueno, algunos de estos poemas pues han salido de un CD que tengo yo con canciones compuestas por mí y un amigo me dijo, pues oye, pues estas canciones las podías pasar a verso. Y bueno, eso es lo que hice. De momento he sacado solo 50 copias. Si fuera la cosa bien, sacaría otras 50. Y ya te digo que lo vendo en Discos Dinacero, que está en el Caracol, y en el Sindicato de Trabajos Imaginarios, que está en la calle Bretón. Y lo vendo por 6 euros. Y bueno, está más o menos la presentación. Sí. Bueno, está visto que eres un artista, ¿eh, Raúl? Compones, escribes, no pierdes sí. El tiempo, ¿eh? No, la verdad es que me gusta estar ocupado. ¿Y dónde te viene esa inspiración para el libro de poesía? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo me gusta mucho la música y compraba la revista Ruta 66. Entonces, un buen día en la revista Ruta 66 leí un reportaje sobre el pueblo María Panero, el poeta este que se ha recorrido media España por todos los manicomios y esto. Entonces me llamó mucho la atención y entonces me compré un libro recopilatorio de Panero y cada vez me gustaba más. Y acabé comprándome pues casi todos los libros que ha sacado. Y bueno, luego ya hace unos 3 años o así ya me enteré de que había muerto y dije, pues bueno, pues como es una persona que me gustaba mucho cómo escribía, pues he decidido escribir este libro pues para un poco homenajearlo y ver que la poesía puede ser hecha también por personas que estamos con una enfermedad mental. Evidentemente, ya se ve que pues personas que tienen una limitación como, por ejemplo, tú, cuando se quiere, se puede hacer ciertas cosas. Sí. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué te parece si nos lees un poema de los tuyos, Raúl? Pues sí, mira, lo tengo. Es el primero, el que abre el libro. Se titula Poema Bipolar número 4 y dice así: ¿Por qué dices silencio si tu sangre habla de ti? ¿Por qué tallas pálida si hay muñecas detrás de los cristales rotos? ¿Por qué te descompones si gritan espasmos en largos pasillos del hospital? Aun cuando el dolor de otro tiempo viene a visitarte, tú callas inmóvil y oscura. Aun cuando copas del cielo corren por tus venas, tus palabras están vacías. Me pregunto si algún día cuando me despierte de mi nicho podré llevarte flores al oscuro jardín de tu boca donde mueren las rosas y enmudecen las palomas. Muy, muy, muy bueno, Raúl. Ha sido muy interesante. Es un placer tenerte con nosotros. Ya sabes, cuando quieras este micro va a estar abierto y este programa para cosas que tú desees. De verdad, me ha encantado conocerte. Muchas gracias. Y llevar esto a que nos puedan escuchar pues a través de las ondas mucha gente. Un placer, Raúl, y muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Pepe. Yo tenía un botón sin hojar, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda. una hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros. En nuestro programa de hoy, con la casa en la mochila, emitimos en Radio Topo en el 101.8. Estamos con Llanero, líder de la ocupación de personas sin hogar del Hotel Santi Bendito. Buenas tardes, Llanero. Buenas tardes. ¿Cómo fue para dar este paso, Llanero? Bueno, el paso fue, yo creo que decisivo, después de ver tanta mendicidad aquí en la calle, ver a tanta gente desamparada, porque por donde iba, en pleno apogeo de la pandemia, yo siempre que iba por las calles, pues me iba a tomar un café, me salía ahí de mi zona de espacio donde yo estaba viviendo con la tienda campaña, ahí entre el puente Santiago y la alfajería, y bueno, me salía hacia la zona del Pilar, ahí al gancho, entre el gancho y la Magdalena, y bueno, veía la desesperación por la gente que se encuentra en la calle, los que andaban pues torcidos, que los que estaban borrachos, el que no estaba, pues todos dificultados de alguna manera, y bueno, eso me hizo ver la situación de la calle en sí, me hizo ver que yo tenía que hacer algo por esa gente sin más. ¿Y cómo fue para encontrar, nosotros que llevamos viviendo ahí, yo por lo menos y mi compañero Raúl, no sabíamos nada de ese hotel, y mira que hemos pasado veces por ahí? Ya, yo llevaba como 2 semanas detrás de ese hotel buscando algo para la gente de la calle y yo sabía que tenía que buscarles algo grande. Y bueno, un día por casualidad pasé por allí y con tan buena suerte que miré así el hotel, dije, esto tiene que ser la casa bendita de los desamparados. Pues nosotros, vamos, particularmente cuando Pepe me dijo esto, me quedé sorprendido y vamos, bendito que has estado por aquí, que has encontrado, y ahora ya defendiendo esta causa. Nosotros, tú eres consciente, y sí, somos conscientes también de las leyes nuevas que se han hecho. Sí. Es decir, para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Yeah. Podríamos un poquito hablar de eso, de la ley, que para que haya mucha gente que haga como tú en nuestras provincias y que no se corten, vamos, que vayan directo por ello. Ya. Yo, de hecho, cuando entré realmente no conocía nada sobre la ley Ocupa, no tenía conocimiento de nada. O sea, yo la desconocía por completo. Pero desde el primer día me dije que me tenía que poner las pilas, ponerme al tanto de la situación que había en cuanto a la ley Ocupa se refiere. Y bueno, hoy, al día de hoy, no entra nadie a ese hotel porque la ley es nuestra. Ellos hicieron la ley, pero el que hace la ley hace la trampa. Y nadie, yo pienso que nadie se me debe quedar sin un hogar, ¿me entiendes? Y habiendo los hoteles que hay, los edificios que hay abandonados, nadie merece estar sin un hogar aquí en España, creo yo. De hecho, la Constitución en un artículo dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. El 47. Exactamente. Artículo 47 de la Constitución española. Que no se cumple en muchísimos casos, y más en el nuestro, sí, de las personas que estamos sin techo. Obvio. Sí, y sobre todo las leyes de excepcionalidad que han salido ahora nos protegen absolutamente. Sí. Es decir, que pues nosotros te deseamos lo mejor, ya está hecho, sí, y que se anime todo el mundo, todos los que estamos en la calle, que hemos estado en la calle, que sabemos lo que es, y que no haya miedo. Y que sigan el ejemplo, por supuesto, de Llanero, vamos, sí, que queremos que nos diga cuánta gente tenéis ya, porque ha sido súper espectacular. Pues mira, ahora tenemos 17 mujeres y 5 hombres. Bendito, ole. Sí, y la verdad es que la convivencia es difícil porque no es fácil en ningún sitio, ¿me entiendes? Y más entre 22 personas, pues que unos tienen problemas de alcoholismo, otros de drogadicción, otros están tomando unos medicamentos muy fuertes, y con eso hay que copiar, y no, la verdad es que no es fácil, pero yo estoy ahí para todos ellos, para dar la vida, incluso mi libertad si tengo que darla, ¿me entiendes? Para defender a todos los que tengo ahí en el hotel, porque creo que la gente no se merece estar pasando las penalidades que están pasando. Es lo único que me cabe decir. a la hora de bueno, claro, tendrás que hacer también un poquito selección de personal, porque la problemática pues podía tirar al traste todo esto. Supongo que harás un poquito de selección, aunque jorobe mucho tener que dejar a alguien, como sabemos, sin hogar, pero puede traer más problemas del que ayudas. ¿Cómo lo haces, Santi? Hombre, pues para eso tengo que tomar a veces de medidas incluso drásticas de tenerlos que echar, no con la violencia, pero decirle, oye, por favor, invitarles amablemente a que se vayan, pero siempre hay alguno que vuelve. Yo hago una selección muy muy selectiva. Lo primero que hago cuando entran al hotel a pedirme cobijo, cama para dormir, yo los meto a mi zona particular, en mi zona de encuentro como el que tenéis aquí, los siento enfrente mío y le hago una serie de entrevistas. Le hago unas preguntas en las que intento ver que él cumple las exigencias que nosotros estamos pidiendo para todos los que entran al hotel. Y si veo que, no sé, hay algún resquicio de que me está mintiendo en alguna pregunta o me va a decir algo que no me guste, entonces yo ahí acabo la conversación y le digo, oye, perdona, pero tú no encajas aquí en este hotel. Sin más. La experiencia, claro, de todos nosotros, hace ser un poco psicólogos, y sí, en eso, y casi la labor de trabajador social en el aspecto, sí, ese, la haces tú muy bien en esa selección, que haciéndolo bien yo auguro un gran futuro a este, porque el apoyo nuestro y el de muchos colectivos lo vais a tener, Llanero. Sí, sí, eso, de eso no me cabe duda. De hecho, cuando yo entré en el hotel y dije que este hotel iba a estar ocupado solo por gente de la calle, lo tenía clarísimo, que la gente de Zaragoza son los más solidarios del mundo entero, y lo tenía clarísimo que nos iban a colaborar. Ya son la gente del Gancho, los de la Madalena, los de Torrero, las asociaciones, todas las asociaciones que hay de anticapitalistas, los de todos los ocupas. Bueno, yo sabía perfectamente, lo tenía clarísimo, que desde el primer minuto que saldría esta noticia al aire iban a ayudarnos, y de hecho pues sí, nos están ayudando mucho, colaborándonos en productos de higiene, de limpieza, o sea, bueno, de todo. Y solo me queda dar las gracias a todos los colectivos en general, a todos, todas las radios, medios de televisión, medios de comunicación que se están dando eco de esta noticia, porque claro, el dar eco de esta noticia, en cierto modo, nos protege, nos ayuda, nos beneficia a todos los que estamos ahí en el hotel. Y sin ellos yo creo que no, este paso no lo hubiera dado. Y gracias. Está claro que la difusión de estas cosas y visibilizar este problema es importante, porque desde aquí nosotros, que ya sabes, Llanero, este programa lo hacemos gente sin techo, techo precario, tratamos de visibilizar todo el problema de las personas sin hogar, y desde luego nos escuchan, por eso desde este programa y sobre todo desde esta radio siempre vas a tener el micro abierto para lo que tú quieras y creas importante contar la problemática que tengas. Solo tienes que decírnoslo, y aquí el micro está abierto para lo que necesite, Llanero. Agradecido, muchas gracias, te doy mil gracias desde todo corazón, de verdad, porque yo esto de verdad no lo podría hacer sin la gente que está allá adentro. Porque desde el primer día les exigí cuatro normas, ¿no? La primera, respeto para un hombre mayor que tengo, que sufre del corazón, que se llama Checo, que es Michel. La segunda, respeto entre sus compañeros, el máximo, no al 100, el 200%. Drogas y alcohol, que por favor, cero, porque esos son problemas. Y la cuarta, pues que parejas de matrimonios tampoco admito, ¿me entiendes? A pesar de que igual a veces pues me tenga igual que saltar esa norma, pero por extrema necesidad, pues no sé, porque el centro, te voy a decir un simple mero hecho, ¿no? Que te mande el centro social o el comedor social o el albergue o el refugio, te vengan una persona, oye, que es que me ha mandado Goyo el asistente social, no lo vas a dejar en la calle, tienes que darle protección sí o sí. Sí, sí, es elemental, vamos. Es ley de vida. Y bueno, en ese aspecto, pues me siento muy agradecido, ¿no? Por toda la gente que ha estado dando el apoyo, que está dando ahí todo lo que tienen, y eso es lo que me reconforta y me hace feliz. Pero si no somos todos una piña ahí en el hotel, no podemos sacar esto a flote. Yo solo no podría sin ellos, sin los chicos que tengo ahí en el hotel y las chicas, no podría hacerlo solo. Pero hablemos un poquito de... Tienes juicio ahora, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves la situación administrativa ahora mismo con tu... Bueno, pues... ¿Con el proceso? No lo veo mal porque me he puesto en contacto con el Colegio de Abogados de aquí de Zaragoza y bueno, nos han dado una buena atención, nos han citado para este próximo lunes a las 6 de la tarde, ahí en Alfonso I. Y bueno, yo creo que nos van a dar un buen capote porque no me cabe duda de que sí, van a estar ahí a la altura de las circunstancias y en ese aspecto estoy tranquilo. Mira, ahora mismo es el menor de los problemas que tengo, la ocupación. Sí, porque no lo han calificado como delito leve, usurpación de vivienda. Pero claro, estamos hablando de una usurpación de vivienda que no existe, existe la usurpación, que es el entrar a la vivienda. Eso más despacio que de vivienda, vamos. Pero no era vivienda, claro. O sea, no estaba habitable. Es un espacio. Entonces es un espacio abierto, sí. Claro. Y era una zona común, pero ahora es una zona pública, o sea, privada, perdón, de gente que está sin hogar y que necesita estar protegidos, sin más. Sí, sí, acogerse al 47, vamos, sí. Y a la excepcionalidad, sin ningún problema ahí, vamos, totalmente. Y otra cosa, creo que habéis solucionado el agua un poquito, ¿no? Sí, estáis solucionando sí. Todos los temas poquito a poco. Sí, poco a poco. Las cosas estas son lentas y dificultosas, ¿no? Porque estamos hablando de un edificio de 6 plantas, ¿me entiendes? Uh-huh. Y claro, para darle el agua hemos tenido la suerte, el hándicap de que la teníamos ya conectada, ¿me entiendes? Y solo hizo falta abrir los grifos, pero con la luz lo vamos a tener más difícil, porque es un cuadro de 3.800 voltios que tiene que generar luz a un edificio de 6 plantas, entonces está complicadillo, pero yo no lo veo imposible. Ahora la prioridad más importante antes que la luz está el empadronamiento de las personas. Sí, ole. ¿Vale? Porque yo teniendo empadronado a todas las personas allí, ellos ya pueden disponer de sus pagas, de la IA, de la RAI, pueden disponer de sus pagas para lo que quieran. ¿Me entiendes? No están condicionados como los servicios sociales que les están condicionando. Mira, el problema que tenemos aquí en Zaragoza ahora mismo, el torpedeo, los que están torpedeando que una persona que se encuentra desamparada y desvalida que pueda acceder a una vivienda, son los servicios sociales los que están torpedeando esa situación. Lo veo igual. Y yo, ahora mismo, aquí en esta emisora, con ustedes me comprometo que si puedo desbloquear esa situación por parte de los servicios sociales, de hecho la Asociación de Víctimas de la Hipoteca, Afectados de la Hipoteca, van a celebrar una reunión con los asistentes sociales de Aragón, ¿vale? No sé si de Aragón en general o solo con los de Zaragoza, ¿vale? Entonces, claro, yo les dije a las chicas de la asociación que si quieren yo les cedo el terreno, la cafetería que tengo detrás, que es bien amplia, les cabrá 40, 60 asistentes sociales y que ahí vean la realidad, ellos mismos, que vean, claro, la realidad de dentro del hotel de primera mano, que va a ser lo mejor para nosotros que nos pueda pasar. Sí, es estupendo. No sé si lo voy a conseguir, pero mi objetivo es montarles la reunión ahí para que lo vean y decirles, así, con estas palabras, mire, señores, sois ustedes todos los asistentes sociales, hay hoy por hoy en la calle casi 700 desamparados, en situación de calle, durmiendo en un cajero, en un banco, en un parque, debajo del puente, digo, y ustedes son los que están permitiendo que la gente que está desvalida estén ahí en la calle, debajo del puente, estén en un cajero, vosotros los asistentes, porque os interesa, digo, este es el negocio vuestro. Digo, el que estén en la calle ellos, digo, vosotros estáis llenando los bolsillos. El oficio porque de ellos. Tú sabes que les están administrando hasta las pagas a los pobres muchachos. Sí, sí, sí. Pues, lo sabes, ¿no? Sí, les están dando 30 euros. Los asistentes sociales, 30 euros a un hombre de 60 años como Michel, por ejemplo, que has conocido ahora en el hotel. No, lo conozco. El chico. Bueno, pues a ese hombre le están dando 30 euros. ¿Qué hace un hombre con 60 años? 30 euros a la semana. ¿Qué hace? ¿Un paquete de pipa diario? No, pues sí, sí, le llega el paquete. Sí, pues. Pues yo creo que sí, que el empadronamiento es fundamental, sí, para que todos tengan ayuda, sí, y se puedan administrar. Y se gasten el dinero en lo que sí, quieran. Sí, sí, ¿no? ¿Con que porque no? yo lo que estoy haciendo ahí en el hotel no les cobra a ninguno nada. Nada. De manera altruista lo estoy haciendo esto y por ellos. Porque yo. Esto llevaba un mes cuando llegué a Zaragoza en plena pandemia y la verdad, me vi un mes y medio ahí en el parque entre el río de Puente Santiago y la alfajería detrás del Helio con una tienda de campaña. Y bueno, lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para nadie. Sí, y yo sé que dentro de lo malo, dentro de todo lo malo que yo lo pasé, hay gente que lo está pasando mucho peor. Siempre, porque peor. Siempre hay alguien que esté en un cajero, que esté desprotegido, que le puedan hacer cualquier cosa, que le puedan atracar, que le puedan prender fuego. Y eso es lo que yo no quiero. Yo si puedo llenar el hotel hasta la última planta, la última habitación que tenga lo voy a llenar, lo tengo clarísimo. eso no me cabe duda. Para ir finalizando, Llanero, ¿qué necesidades, qué productos, qué cosas necesitas que nuestras y nuestros oyentes puedan ayudar o colaborar para con vosotros? Sí, pues lo básico son los productos de higiene, productos de limpieza, igual pues algunas sábanas y si tienen ropa de cama, de vestir también, porque claro, tengo cuatro muchachas y a mí pues yo por encima de los hombres igual os parece un poco machista, pero les doy prioridad a la mujer, ¿me entiendes? Antes que al hombre. Totalmente, o sea, de acuerdo. Es que es así, siempre. Están más indefensas en la calle. Y obvio. Eso está claro. Sí. Desde aquí quiero pedir un par de termos que sean un poquito grandes para poderles proporcionar a la mañana cuando se levanten. Cargaría del café y las leches y alguna bollería, pero necesitamos un par de termos que sean un poquito grandes, ¿no? De estos, a ver si alguien nos está escuchando y lo acerca al Hotel Santi Bendito. O programa con la casa en la mochila en Radio Topo, que lo acerque y nosotros se lo hacemos llegar tanto en un sitio como en el otro, porque sería muy importante para estas personas cuando se levantan, que no hay electricidad, tengan pues un cafetito nada más levantarse con leche o un vasito de leche. Sí, agradecido, esas son unas bonitas palabras y quiero recalcar también que el Hotel Santi Bendito se encuentra en manifestaciones número 27, ¿vale? Y mil gracias a todos ustedes. Desde aquí, di lo que quieras ya, Llanero, para ir finalizando. Muchas gracias. Quiero daros las gracias a todos vosotros, de verdad, de corazón, que la labor que estáis haciendo, tan buena, tan importante, que haya una radio, ¿me entiendes?, así, de este índole, para que se dé la publicidad que se necesita y la repercusión que esto tiene, ¿me entiendes? Y entre todos yo sé que lo podemos conseguir y romper esa barrera social que tenemos con los servicios sociales. Pues muchísimas gracias, Llanero. Ya sabes que los micros están abiertos para cualquier reivindicación, para cualquier cosa que tú creas conveniente. Sabes que nuestro programa de Sin Techo, Techo Precario, y aquí pues están los micros para cualquier cosa que quieras y necesites. Mil gracias siempre, hermano. Gracias. Hermosa del mundo, yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha, mariposas que cazan en sueños los niños con grano, cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin mano. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne. Con Simón de Cirene hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza, arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochard moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundo, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. continuación, nuestro compañero Miguel Ángel nos acerca a la cultura y nos recomienda unas exposiciones como cada semana. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Sanz y esto es Acción Cultural, dentro de Con la Casa en la Mochila en Radio Topo. Hoy trataremos el tema del auge de las tendencias artísticas después de una pandemia. La historia de la humanidad siempre ha sido una historia cíclica y en cuanto al mundo del arte y el mundo cultural también. Que es así que siempre hemos tenido pandemias o hemos sufrido pandemias y justo después de acabar con ella es cuando resurgen o surgen movimientos totalmente nuevos dentro del mundo del arte. Tal es el caso de las pandemias en la Alta Edad Media, como la peste, que acabó con un tercio de la población mundial e hizo que resurgieran y surgieran movimientos tanto religiosos como artísticos nuevos. En el caso del arte, fue uno de los más importantes de la historia el que surgió tras esta pandemia, y ese fue el Renacimiento. Como ya he indicado, pues este tipo de obra post-covista o post-covid, pues eso se manifiesta sobre todo pues en una especie de humanismo, un volver otra vez a las esencias del hombre, de la humanidad, a reflejar en lo que es el mundo artístico el tema de la solidaridad y una serie de baremos y de pues eso, de principios que hasta ahora pues estaban un poco en desuso y que con esta pandemia, con este digamos el confinamiento que hemos tenido y esta serie de enfermedad que estamos conviviendo con ella, pues está haciendo que esto resurja y vuelva a ser una cosa de lo cotidiano. Igualmente, en los años 20 y 30 de este siglo pasado, del siglo XX, en periodo de entreguerras sobre todo, con el surgimiento de la pandemia de la gripe española, pues también se dieron una serie de movimientos artísticos, se desarrollaron ellos, como el cubismo, como lo que era el expresionismo y los primeros indicios de abstracción en el mundo artístico. Parece que en cuanto una pandemia surge y demás, parece que la creatividad pues está más en auge, más en lo que es la vida más cotidiana de la gente, y es donde se desarrollan estos movimientos y donde surgen nuevas ideas y nuevas tendencias. Ahora con el COVID-19, en mi caso, siendo artista plástico, lo que sí he notado, vamos, es un resurgimiento, un surgimiento de un interés en cuanto a lo que es la creatividad, en cuanto a los movimientos artísticos, y una renovación en muchos de ellos, y sobre todo, pues eso, el renovar el crecimiento creativo a nivel general en todo el mundo y que se está dando a conocer gracias a las redes sociales. En este caso, por ejemplo, puedo citar Instagram, en el cual si tienes como personas afiliadas a artistas mundiales de cualquier tipo de país geográfico, pues encontramos que está surgiendo pues una serie de movimientos en los cuales relatan o cuentan un poco lo que es la realidad social de hoy en día, y sobre todo con este tema del COVID-19, en el cual está marcado por una especie de pues eso, de transgresión, de volver a lo que es la humanidad, como en el Renacimiento, que en vez de pensar en lo divino, que era lo que se hacía en la Edad Media, pues volver a un Renacimiento nuevo, a un humanismo nuevo. Y sí que lo vemos, o yo lo estoy viendo, vamos, en tendencias de artistas contemporáneos de hoy en día, y a través de esta red social pues lo estoy viendo e incluso comparto, porque en mi caso lo que es en mi obra también, pues la estoy manifestando también. Bueno, esperamos que este pequeño comentario, esta pequeña sección haya sido de vuestro agrado. Y ahora pasamos a comentaros un par de exposiciones o actos que hay ahora mismo culturales en la ciudad, que son de bastante interés e incluso recomendables para todo el mundo. Este día 4 y 5 de julio se muestra lo que es la muestra de artesanos de Aragón, que estará situado en lo que es el Centro Cívico Matadero, en Las Fuentes, y a la que se podrá ver, pues como se indica, una muestra de los artesanos de todo tipo de todo Aragón. Y otra alternativa cultural también muy recomendable para ver, y esta es dentro de la Casa del Circo, en Benjamin Franklin, en la calle Benjamin Franklin, pues se hace lo que es el primer festival de artes escénicas y lleva la denominación de Cabriola. Esto está hasta el 5 de julio y se ofrecen obras de teatro de domingo, en las cuales sobre todo por la mañana privan lo que son obras para niños y para público juvenil en general, y por la tarde para lo que es un público más adulto, y en las cuales habrá circo, habrá espectáculos de todo tipo, pues para este público en general. Thank you. Jenny nos lee un comentario de Arturo que titula Después. Y Raúl Palma, una reflexión. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it... En Radio Topo, en el programa Con la Casa de la Mochila, en 101.8. Les habla Jenny y hoy tratamos un tema de Arturo, el después. Se han abierto las fronteras con medidas de seguridad insuficientes. En la frontera portuguesa hemos comprendido que nuestros parlamentarios deberían volver a la escuela para entender la humildad, misericordia y la Constitución. Al grito de ciudadano, hemos comprendido que se necesita aumentar el gasto de sanidad y escuela, y yo pienso también a la policía. Duros los próximos años, aumento de la delincuencia, motivo la desocupación y hambre. Difícil entender la política, especialmente la denuncia al Supremo, para debilitar a una sola parte política, mientras los responsables son todos o eran de vacaciones. A esta denuncia es solo para decir soy aquí, para la repartición de la pizza. He vivido en la calle y he visto ladrones de teléfonos. Y sacar la tarjeta SIM y tirarla a la basura, y limpiar sumariamente y venderlo por necesidad. Esto me parece un robo calculado. No sé la verdad. Entiendo que la política es problemática, inexistente la colaboración y alianza. Me río más de la denuncia del abogado, que no sabe que la homosexualidad existe del primer hombre y mujer en todas las clases sociales, y todas siguen su deber. Mirar una pancarta con su escrito «Estamos con vosotros, homosexuales», y otros escribirían vulgarmente maricón, mientras las pancartas que se llaman banderas no es ofensivo para nadie. Mirando el arco iris entendemos de quién hablamos. Este comentario de abogada incita al odio de desigualdad. Es puro racismo. ¿Qué pensar ahora de España, reconocida en autonomía, con banderas, lenguas y costumbres, uniformes de policía? Todo esto no se recuerda quién es el culpable. El ciudadano medio normal no le importa quién manda, izquierda o derecha, más importa una justicia social. La denuncia de un abogado a beneficio publicitario partidista. Me pregunto, ¿por qué en los años anteriores estaban callados? Ahora hablan de constitución, olvidándose que cada persona tiene derecho a una vivienda, o era encerrada en casa desde su nacimiento, y callados en todas las injusticias pasadas. El turismo actual es de masa juvenil, que lo comparo con bárbaros como Atila, que amplía el abanico de enfermedad. Tomar la temperatura con una pistola a rayos X. No sé la verdad. Matan las neuronas y a lo largo del tiempo llevan a la muerte. ¿Por qué no hacerlo al brazo? Es mejor prevenir que curar. Is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Hoy voy a defender a Arturo, colaborador nuestro también, amigo mío. cuando habla de la Tercera Guerra Mundial, que se está haciendo otra vez de pandemias. La base de esto está en definitivamente que no puede haber una guerra mundial nuclear. Y el progreso y el crecimiento continuo y constante de la masa humana hunde todo el sistema económico creado de hace miles de años, que está basado en el privilegio de unos pocos y la esclavitud de los demás a su servicio para que vivan como dioses. La ciencia en el siglo XVIII, el siglo XIX ya quedó convino en que la guerra es el medio natural para mantener el equilibrio dentro de las especies humanas. Se llegó al siglo XX y se aplicó simplemente esta ley. El comunismo la adoptó. Stalin mató a Mitterrand, se supone que hace entre 10 y 20 millones de su propio pueblo, las purgas que hicieron, Mao los mataba de hambre, etc. Entonces, cuando se llega al final de la edad atómica, no se sabe cómo se va a parar el crecimiento y el hundimiento de edificios que lleva ya milenios existiendo. Y se piensa, lo más lógico era a través de una masa, de un gobierno mundial, la ONU, que implementa un aborto masivo por toda la Tierra y la homosexualización masiva igualmente, con lo cual se restringe la reproducción humana. Esta política se ha llevado durante estos 20 años hasta llegar en algunos sitios extremistas, como en España, donde se quiere implantar, no ya la homosexualización tenga sus derechos, sino que sea un deber, que todo el mundo tiene que ser homosexual desde las escuelas, que se implanta allí. Pero en fin, esto ya es una locura de cada cual. La cuestión es que, visto que ha fracasado la política esta de aborto masivo, homosexualización internacional, ha fracasado, con mucho orgullo que quieran tener, la cuestión es que el crecimiento humano sigue, el edificio se está hundiendo, la robótica y la ciencia está creciendo, hace innecesaria tanta gente para un mismo trabajo, y ahora la cuestión es cómo eliminar toda esta masa, que en realidad, para que el sistema se reequilibre, haría falta... Y aunque si en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, se eliminaron entre 200 y 300 millones de personas, entre huérfanos, viudas, etcétera, mutilados, etcétera, etcétera, ahora haría falta a este nivel como un 1.500 millones de personas que fueran eliminadas de la faz de la Tierra para que todo el sistema económico se reequilibrara y hubiera trabajo para todos. Entonces, el sistema mundial puso, el gobierno mundial de la ONU puso en realidad lo que era cambiar el nuevo orden mundial de seguridad por libertad. En esta nueva fase, lo que se quiere es cambiar la libertad por la supervivencia. Entonces, la pandemia no es que sea, si va a seguir una constante de olas hasta que se llegue a un reequilibrio. Con lo cual, la nueva, ellos, es toda la ideología de los think tanks que están haciendo esto, no es la nuestra. Y se quiere decir precisamente eso, que la guerra mundial ya empezó, ¿no? Ya empezó a partir cuando acabó la edad atómica de 1999, precisamente imponiendo este tipo de ideología extincionista a través del aborto y la homosexualización de todas las masas. Como ese ya no da resultado, pues estamos a la hora de las pandemias y ahora hay que, cada cual tiene que rearmarse, cada cual tiene que luchar por lo que es su propia supervivencia frente a unos poderes que se han instalado y no quieren abandonar el sistema que tienen, porque la única solución de esta crisis es reedificar, es decir, no destruir lo que hay, pero sí edificar un sistema nuevo, y para eso hace falta un horizonte y que se queden estos poderes, se quiten de en medio. No se quieren quitar de en medio, evidentemente, que disfruta de la vida de un dios, no quiere dejarla ni los reyes, ni los grandes empresarios, ni las grandes fortunas. Entonces, la única solución que tienen, como quieren mantener ese sistema, que ya está desfasado, naturalmente, tienen que implementar pandemia tras pandemia, olas tras olas, hasta que por lo menos 1.000 millones de personas humanas sean barridas de la Tierra, independientemente de que ellos siempre tendrán la seguridad de que tendrán inmunidad para resistir estas olas, ¿no? Entonces, pues, esa es la teoría, en realidad, que se dice que es paranoia, pero bueno, ya ha empezado. Se ahora dice que es ya no es a través del aire, sino de la pandemia en los cerdos. Y cómo extender masivamente una pandemia, pues por lo que todo el mundo come en toda la Tierra, excepto en algunos países, la comida. Sí, poniendo el virus en el plato de la comida. O sea que la maldad sigue vigente, la maldad sigue llegando, y la única forma de sobrevivir es plantándose uno, rebelándose contra las medidas que tomen y diciendo, pero para nada vamos a someternos más como nos hemos sometido en esta primera ola, que hemos mostrado ser unos ciudadanos ejemplares. Pero evidentemente, cuando esto siga creciendo, ya la paranoia dejará de ser paranoia, será una realidad pragmática política que se está instalando. Los científicos están absolutamente de acuerdo en esta visión política histórica que tienen los poderes económicos, aristocráticos, llamadlo como queráis, que llevan instalados ahí desde hace siglos y no quieren dejar sus tronos. Así que cada cual tiene que protegerse lo mejor que pueda y creer que de verdad el gobierno mundial ya se ha creado. No es algo que se vaya a crear, es la ilusión que se ha metido todo el mundo. Listening to our favorite song, when you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Detectado en un centro de educadores sociales de la calle San Pablo de Zaragoza, ha sumado 5 positivos más y son ya 7 los contagios confirmados. Esta oficina de recursos, que sirve como punto de encuentro de estos trabajadores que ejercen su labor con jóvenes en riesgo de exclusión social, se vio obligada a cerrar el pasado miércoles tras confirmarse 2 casos de coronavirus entre los empleados que presentaban síntomas. En este centro social, propiedad de la Fundación Federico Zanan, ha comunicado asimismo los 5 nuevos casos en su parte diario. Mientras tanto, se siguen realizando pruebas a los contactos más estrechos y rastreando la relación entre los positivos, por lo que no se descarta que en los próximos días se puedan notificar más contagios frutos de las pruebas PCR que se están haciendo estos días. Se tienen localizados los pisos donde daban asistencia a los 2 primeros educadores contagiados. Son viviendas con pocos habitantes en cada una, con lo cual es fácil realizar el rastreo de los contactos. Están realizando las PCR a todos los que han podido tener contacto con los trabajadores. Por su parte, desde la Fundación Ozanan, llaman a la calma ante el brote desencadenado en su centro y a no generar alarma, ya que Salud Pública controla la situación, que esperan que se resuelva pronto. Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública ha comunicado 31 nuevos casos de coronavirus en Aragón, 14 de ellos asintomáticos. La distribución por provincias es la siguiente: 19 casos en Huesca, 1 en Teruel y 11 en Zaragoza, entre los que se encuentran los del Centro de Educadores. Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos. De momento, 9 de los casos se corresponden con las comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera. No se han registrado nuevos positivos en la comarca Bajo Aragón, Caspe, según Sanidad. De este modo, las comarcas aragonesas que han pasado a la fase 2 acumulan, según datos provisionales, alrededor de 369 positivos. Por otro lado, a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad comunicó ayer 174 contagios por coronavirus, más 31 de ellos en Aragón, lo que eleva a 2028 la cifra de nuevos casos en los últimos 7 días. Además, hay cerca de 60 brotes activos. Madrid y Cataluña fueron las dos comunidades con más casos, seguida de Aragón. El Ministerio comunicó que dejará de publicar los datos este fin de semana. Pese al incremento de casos en las últimas semanas en Aragón, dado que la mayoría son asintomáticos o leves, el impacto hospitalario es inexistente. Así, la ocupación en los centros aragoneses actualmente es de 42 camas con pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo. De ellos, 5 están en la unidad de cuidados intensivos y 37 permanecen ingresados en planta en estos momentos. Aragón dispone de 193 camas de UCI con respirador y 4.035 camas de hospitalización convencional, lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes con coronavirus y también los ingresos de otras patologías, una disponibilidad del 54% de camas UCI y del 39% en las de hospitalización convencional. La Casa en la Mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo con la casa en la mochila 2.0@gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en Facebook con la Casa en la Mochila y en la web de radiotopo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El programa no se hace responsable de los comentarios de las y los participantes. Finalizamos, tenemos que dejarlo aquí. Esperamos hayan pasado una hora entretenida y les haya gustado. Les recomendamos seguir en la mejor radio, Radio Topo, radio libre y autogestionada, con los programas a continuación Face to Face, Escándalo en las Ondas, Colmenas Tapizadas, para finalizar una gran tarde de domingo de radio con el programa de Jazz Bass. Gracias siempre por su fidelidad. Buena semana a todas y a todos. Cuídense mucho, guarden las distancias y utilicen la mascarilla. Volvemos el próximo domingo a las 18 horas. Buenas tardes a todas y a todos. Tiene.